Jueves 17 de mayo de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es la madrugada del jueves 17 de mayo de 2007. ¡Ay, nanita! ¿Sabe qué es lo peor de todo el asunto, amigo cibernauta? Que ni chance voy a tener de dormir porque en un ratito más los changos se van a la escuela, así que, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, ni modo! Ya me quería yo dedicar a esto, ya me andaba, ¿verdad? Ahí andaba yo, bla, bla, bla, que el primer noticiero digital y que quién sabe qué. Pues ahora me aguanto, amigo cibernauta. A continuación, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. El recomendado de Filiberto Ramírez, el que tentativamente iría a la policía ministerial. ¡Toda una fichita! ¡Dios nos valga! Por cierto, fueron consignadas 21 personas por el asesinato de policías en Aguascalientes. Y también ya fueron consignados los 5 policías ministeriales acusados de ser parte de una célula de la organización del Chapo Guzmán, pero que por otro lado se dice que simple y sencillamente son chivos expiatorios. El caso es que Aguascalientes es un relajo. Mar del Plata es la ciudad que podría quitarle a Aguascalientes el Mundial del 2009, el de ciclismo. Bueno, hoy es el día de Internet. Amigo cibernauta, le tendremos datos interesantes, estadísticas, a propósito precisamente del feliz cumpleaños a Internet. Y pues sigue el asunto de las palmeritas. El gobierno del estado dice que va a sembrar más palmeritas y más y más palmeritas. ¿Sabe qué es lo odioso del asunto? Que hay gente que está encantada por este asunto de las fregadas palmeras. Yo no entiendo, de verdad. Es un Sonda. ¿Se acuerda usted de esos comerciales de Sonda? Pues, ¿qué cree? A lo mejor el grupo Sonda invertiría en Aguascalientes. Se están reforzando las estrategias de protección civil. Hombre, pues sí, ya estamos en plena onda electoral y el DIF disfraza sus acciones de beneficencia, pues para taparle el ojo al macho, pero la realidad es que también está haciendo ya pre-campaña y campaña para sus candidatos. Faltaba más al viejo estilo priista. Y por cierto, el PRI, que ahora no tiene más remedio que estar bateando del lado de la oposición, hay que recordar que también hacía ese tipo de jaladas, pues ahora le está pidiendo al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, pues que se ponga las pilas, porque si no, los panuchos van a hacer lo mismo que hacían los priistas. Faltaba más. Y pues, ¿sabe cuántas personas están desocupadas en Aguascalientes, en el país? 1,700,000, santo Dios. Inician las jornadas ciudadanas para la reforma electoral. Usted puede participar. En nuestra sección policiaca, qué barbaridad. Ayer se lesionó un pequeñito por electrocución y está muy grave. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Pues a ver si no despierto a la gente, qué barbaridad. Yo con mis berridos en plena madrugada, qué barbaridad. Pues una disculpa a quien me esté escuchando en este preciso instante sin ganas de escuchar el noticiero. Bueno, déjeme que decirle que cada vez más el blog Aguascalientes del periodista Juan Manuel Robledo se pone más interesante. Le voy a leer a usted el último post de nuestro colega porque está realmente interesante. En Palacio ya palomearon el nombramiento del nuevo director de la Policía Ministerial, de apellido Salcedo, a propuesta de Filiberto Ramírez. Aquel es toda una eminencia en inteligencia policíaca. Bueno, eso dicen sus panegristas que se encargan de vender la idea de un nombramiento excepcional, con un diplomado de Institución Superior de Londres. El gobernador Reynoso comentó que esta decisión ya está tomada y que se anunciará oficialmente en las siguientes horas. Mientras, crecen las versiones de que la mayoría de los agentes ministeriales arraigados en la Ciudad de México serán declarados en libertad, quizá esta misma semana, porque fue petardo lo de su presunto involucramiento con el narcotráfico. El recomendado de Filiberto Ramírez, actual secretario de Seguridad Pública Estatal, es Arturo Salcedo Rodríguez, mismo que en el año 2000 estaba involucrado en actos de corrupción cuando se desempeñaba como coordinador de investigación y operación de la Policía Judicial del Distrito Federal, según el siguiente comunicado de prensa, número CS2000/1214, con fecha del 20 de julio del año 2000. Este boletín reza: formal prisión a servidores públicos. Se apoderaron ilícitamente de aproximadamente 1.250.000 pesos. Con el objetivo de erradicar los actos de corrupción perpetrados por servidores públicos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aportó suficientes elementos de prueba, por lo que el juez 62 penal Emilia Alejandrina Silva Pérez, por Ministerio de Ley, dictó auto de formal prisión contra 7 policías judiciales por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Con base en la causa penal 133/2000, la juez penal del Reclusorio Preventivo Sur consideró que había evidencias suficientes para iniciarles un proceso de tipo ordinario a los efectivos judiciales Tomás Bernardino Campos Márquez, Eduardo Ramírez Vázquez, Antonio López Álvarez, Alfonso Gómez Solorio, José Manuel López Pérez, Luis Perdomo Corona y Carlos Alberto Medina Serrano. La resolución fue notificada a los procesados, quienes se encontraban tras la rejilla de prácticas, así como a la representación social y a los abogados defensores, quienes deberán presentar en un término no mayor de 15 días las pruebas que determinen la culpabilidad o inocencia de los detenidos. Como se recordará, los indiciados fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial a petición de la Fiscalía para Servidores Públicos el pasado 16 de julio, luego de una serie de irregularidades detectadas a los agentes quienes tuvieron a su cargo la investigación del robo perpetrado el 3 de julio a la empresa denominada Seguritec Transporte de Valores por un monto de 16.250.000 pesos. Cabe señalar que hay otros efectivos policíacos, entre los que figura Arturo Salcedo Rodríguez, coordinador de investigación y operación de la Policía Judicial, adscrito a la Fiscalía de Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas, contra quien se giró una orden de localización y presentación. Con la resolución antes mencionada, esta institución manifiesta su compromiso a la ciudadanía para continuar con la depuración dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Pero eso no es todo, amigos cibernauta. Hasta aquí termina el boletín de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Hay más referencias. Por ejemplo, se pueden encontrar en las columnas Tinta Negra de Héctor González, archivadas en el periódico La Crisis del 26 de agosto del 2002, el 2 de septiembre de 2002 y el 6 de septiembre de 2002. Por lo pronto, el gobierno estatal podría pedir una copia de la averiguación previa que se cita en dichos textos, entre otras cosas para conocer los antecedentes de los recomendaditos de Filiberto Ramírez. Según se desprende del comunicado de prensa y de las columnas, Arturo Salcedo Rodríguez estuvo involucrado en la recuperación de una camioneta de valores robada, pero al entregar el dinero recuperado de los 16 millones de pesos que se transportaban, apenas entregó uno. Y por último, acá también hay menciones, en otros lados, del mismo Arturo Salcedo Rodríguez respecto del caso en que estuvo involucrado. ¿Toda una fichita en la ministerial de Aguascalientes? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Qué barbaridad! A veces pienso, de verdad, amigo cibernauta, que los blogueros más extremistas tienen toda la razón del mundo. Y mientras tanto, agentes federales trasladaron a 21 personas al penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, por su probable participación en el asesinato de 4 policías municipales ocurrido en Aguascalientes el 16 de febrero de este año. La Procuraduría General de la República informó que los detenidos, entre quienes se encuentran 5 policías ministeriales, son considerados integrantes de una célula de la organización criminal comandada por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. Los indiciados estaban arraigados en la Ciudad de México y quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande, luego de la orden de aprehensión girada por el Juzgado 7 de Distrito en materia penal con sede en Jalisco. Entre los consignados están Martín Beldares Castillo, comandante de la Policía Ministerial de Aguascalientes, su secretaria María Elena Ochoa Alvarado, y los agentes Javier Cortés Menchaca, Javier Arredondo Martínez y Braulio Hernández Quiteria. Además, Norberto Hernández González, Mario León González, Manuel Cota Yamamoto, Guadalupe González Ramos, José Manuel Hernández Hernández, Benito López Ramírez, Rigoberto Soto Cermeño, Óscar Aguayo Saldívar y Esteban López Sánchez también ya están consignados. Y también lo están René Vázquez Contreras, Jesús José Tinoco García, Juan Carlos Tinoco García, Juan Manuel Nieves Romo, Aarón Díaz Hernández, José Luis Hernández Gutiérrez y Juan Alberto Hernández Aguilar, que también participaron en la balacera del 15 de febrero de este año. Esto lo dio a conocer también, por cierto, la PGR en un comunicado. Y por lo pronto sigue navegando, amigos cibernauta, en el ambiente esa sospecha que, sinceramente, por ahí algunas fuentes me han comentado que sí va por ahí el asunto. Parece ser que los 5 consignados de la Policía Ministerial de Aguascalientes son simple y sencillamente chivos expiatorios, así de plano. Y mire, no es para asustarlo a usted y también para no irme yo de la lengua, porque uno ya no sabe ni qué decir en este tipo de cuestiones, sobre todo pues ya que más o menos nos escuchan, pero déjeme decirle que fuentes al interior de la Policía Ministerial de Aguascalientes han recomendado a este reportero que mejor no se comente nada. ¿Y sabe por qué? Porque dicen 3 fuentes dentro de la Policía Ministerial que el asunto del narco en Aguascalientes alcanza niveles inimaginables. Dios, no quisiera yo ahondar más en el asunto porque quién sabe. Hoy es el día de Internet, amigo cibernauta. Este bendito invento, maravilloso invento que le ha venido a dar un vuelco a la manera en la que los humanos nos comunicamos y nos relacionamos, tiene hoy su día. Durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebró en Túnez en el año 2005, se hizo un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para declarar el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información, es decir, el Día Mundial de Internet. Y por fortuna tenemos al INEGI para darnos algunos datos relevantes con respecto a los usuarios de Internet, por lo menos en nuestro país. De acuerdo con la encuesta del año 2005, para el año 2006 había 18.7 millones de usuarios de Internet. Esto es una quinta parte de la población de jóvenes, fíjese nomás. A partir del año 2001, año en el que inicia el levantamiento regular de la encuesta, la tasa de crecimiento anual de los usuarios de Internet en México alcanza el 21.6%. El acceso a Internet es muy usual ya en la población joven de nuestro país. Y es que, mire, hay datos muy interesantes. El 37.2% de la población entre 12 y 24 años utiliza Internet. Obviamente no se compara con otros países, definitivamente. Por ejemplo, tenemos cifras, por ejemplo, que hablan de que en Japón esta proporción entre jóvenes es del 99%. El 99% de los jóvenes en Japón utiliza Internet. Pero bueno, estamos en México. También en el grupo de edad de entre 25 y 44 años, que por cierto yo me encuentro en ese, lo utilizan el 17.7%. En contraste, Uno de cada 10 habitantes entre 6 y 11 años accede a Internet. Y el 8.1% de la población mayor de 45 años se conecta al servicio. De igual forma, los resultados permiten observar una relación directa entre el nivel de escolaridad y también el uso del Internet definitivamente. Entre la población con escolaridad de nivel primaria, la proporción de quienes usan Internet es del 7%. Entre quienes se cuentan con estudios de posgrado, 4 de cada 5 es usuaria de este servicio. En cuanto a la frecuencia de uso, los resultados muestran diversos comportamientos. Los usuarios esporádicos, fíjese, son la excepción. Aquellos que acceden una o dos veces por año son una minoría que representa apenas el 1.4% del total. La medición de esta frecuencia de uso se realiza en atención a diversas recomendaciones internacionales. En contraste, los usuarios cotidianos que usualmente navegan los 7 días de la semana, ahí estoy yo y ahí está usted, tienen una mayor presencia, ya que representarían una quinta parte del total. Sin embargo, quienes hacen uso de la red mundial de 1 a 3 días de la semana son todavía a estas alturas del partido, poco más de la mitad del total de usuarios de Internet en México. Es muy difícil, es muy complejo determinar la clasificación de actividades, porque es un medio donde convergen múltiples y diversos intereses. Los contenidos de Internet abarcan todas las actividades y temas posibles, imagínense nomás, esotéricos, religiosos, políticos, científicos, educativos, lúdicos, hedonistas, comerciales, ecológicos, culturales y etcétera. Obviamente también están los noticiosos, como este programa. La encuesta señala que 35.4% de los usuarios hace uso de Internet como apoyo de actividades educativas. También lo utilizan como un medio de comunicación. El chat y el correo electrónico representan el 19.3% en el caso del chat y 35.4% en el caso del correo electrónico. Las opciones de la encuesta que aplicó el INEGI no son muy excluyentes, así que esta encuesta que hizo el INEGI no corresponde en todo caso al total, así que no habría, obviamente esto se reparte en los demás usos del Internet, precisamente buscar información, buscar cuestiones educativas o incluso parte también de las noticias. El comercio electrónico es muy incipiente entre los internautas mexicanos. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6.5% de ellos ha realizado alguna transacción económica en el ciberespacio. La mayor parte lo ha realizado algún tipo de pago, esto es el 46.6%. Quienes han realizado tanto el pago como la compra de bienes o servicios representan el 34.1% de los usuarios y aquellos que solo han realizado compras son una quinta parte del total. Muy, muy interesante esta información que nos proporcionó el INEGI con respecto precisamente al uso del Internet en México. Pero bueno, por lo pronto, feliz cumpleaños al Internet y sobre todo un viva para el verdadero inventor del Internet, que se trata del científico Tim Berners-Lee, que es el verdadero creador, fundador del Internet. Aunque también hay otros papás del Internet, por ejemplo, Bing Cerf, a quien tengo yo el gusto de haber conocido allá en la Ciudad de México, quien es el creador del código TCP/IP, del protocolo TCP/IP. Y otras cositas, pero definitivamente el papá de Internet sigue siendo hasta ahora y lo será siempre Tim Berners-Lee. ¡Felicidades, señor Berners-Lee! Bueno, seguirá la invasión de las palmeritas mamilonas aquí en Aguascalientes. Y es que Juan Ignacio Solorio Tlaseca, director general del Instituto del Medio Ambiente, pues dijo que es muy eficaz la campaña de reforestación con palmeritas. Y bueno, a pesar de que el municipio de la capital, dice este señor, no cesa en su afán de desacreditar la obra de gobierno, es decir, las palmeritas, pues bueno, seguirán con este asunto. Dice que la siembra de palmeras han obtenido buenos resultados en Aguascalientes por ser una especie que se adapta con facilidad al clima, son de bajo costo y sobre todo requieren de poca agua, aunque eso de bajo costo es un decir, porque ¿sabe cuánto se gastó el gobernador en palmeritas? 6 millones de pesos. Uy, está duro este asunto. Bueno, el gobierno del estado tiene una meta de reforestar las diferentes áreas del estado con 10 millones de árboles. Además, también se está haciendo la plantación de diferentes especies en las áreas naturales del Cerro del Muerto y el Cerrito de la Cruz. Pero también queda claro, y no nos chupemos el dedo, amigos cibernauta, que este asunto de las palmeritas es una marca casi patentada a nombre de Luis Armando Reynoso Femat. Y donde quiera que vemos una palmerita, pues nos acordamos que precisamente ha sido una de las constantes que inició desde que estaba como presidente municipal de Aguascalientes. Así que de pronto que salga el señor Juan Solorio Tlaseca con ese tipo de jaladas, bueno, habrá que ver. Es un sonda. ¿Se acuerda usted de los anuncios de sonda? Yo me acuerdo de los anuncios, sobre todo de los reguladores. Esos reguladores que se apagaban y se prendían con el pie, que tenían una palanquita para que se accionaba y empezaban a hacer un ruido así, todo el rato, que a veces era más fuerte que la propia televisión. Bueno, sonda, es un sonda. Eran buenos los anuncios. Bueno, déjeme decirle que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat se reunió ayer con directivos del grupo Sonda, quienes le manifestaron su interés en incluir a Aguascalientes en sus planes de expansión. Juan Arturo Payán y Javier de Antuñano, que son el presidente y el vicepresidente del corporativo Sonda, le dieron a conocer al gobernador las metas que tienen para atender las necesidades del mercado nacional. Grupo Sonda es una empresa mexicana líder en electrónica de consumo que se ha caracterizado desde sus inicios por su diseño, creatividad y ser punta de lanza en ingeniería electrónica, además que intentan cubrir nuevos nichos de mercado. Habrá que ver el asunto, a ver si pudieran en todo caso instalarse dentro del distrito financiero del río San Pedro o en los parques industriales que están por construirse. No es mala idea. Sinceramente me parece interesante esta posibilidad de que pudiera ser el grupo Sonda uno de los invitados a la cena del señor. De pronto me perdí. Fíjese nomás, es que no, ya yo ya estoy viendo doble, amigo cibernauta, qué barbaridad. Bueno, ante el riesgo de la generación de incendios y las posibles contingencias durante la próxima temporada de lluvias, se están reforzando las estrategias de protección civil. Esto lo dio a conocer el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanés. Durante esta temporada de estiaje, y vaya que está duro el calor, se han incrementado las medidas de seguridad para la quema de pasto controlado e insistió en su llamado a la población para tener un mayor control en las fogatas en general para evitar incendios forestales. También se están planteando nuevas estrategias para la temporada de lluvias, que ya prácticamente la vamos a tener encima, ya empezando este junio, y créame que ya urge porque el calor está realmente brutal. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Bueno, déjeme decirle que también en esta rueda de prensa que ofreció el secretario general de gobiernos dio a conocer que durante la Feria Nacional de San Marcos la Coordinación de Protección Civil realizó 300 inspecciones en los inmuebles del perímetro ferial y se implementaron operativos para evitar accidentes en los eventos masivos del teatro del pueblo, el palenque de la feria, la isla San Marcos y las calles por donde se presentó el desfile títeres y marionetas. Durante la feria se atendieron en las inmediaciones de la verbena abrileña 302 reportes de personas extraviadas, de las cuales, ojo con esto, el 94% se localizaron en las instalaciones de la propia feria y el 6% restante ya estaban en sus domicilios. ¡Ay, chiquitos! Ya está aquí encima de nosotros la onda electoral, la onda electorera. Y como en los viejos tiempos, aquellos tiempos del PRI hegemónico, el PAN se adapta perfectamente a esta situación y no solamente hace alarde de hipocresía, sino que se monta perfectamente en la aceitadita maquinaria de la sujeción ideológica y política hacia el ciudadano. ¿Hacia dónde quiero ir con este comentario mamilón? esposa que, mire, el DIF estatal anda en friega loca comprando almas. Adriana Rodríguez Castro, la directora general del DIF estatal, dio a conocer que se entregaron ayer 30 sillas y 75 lentes en beneficio de 105 personas de escasos recursos económicos que ojo con esto. Desde hace tiempo habían solicitado los apoyos a través de la Dirección de Servicios Médicos y del Fideicomiso Ayuda a Persona con Discapacidad, pero hasta ahora, casualmente, les están entregando el apoyo. ¡Qué poca madre, qué poca vergüenza! De veras, ¡qué bárbaros! Bueno, en fin, déjeme decirle que la responsable del sistema DIF Aguascalientes todavía tuvo la poca vuela de decir que las solicitudes para este tipo de apoyo son muy recurrentes, y más aún, debido a la acelerada manifestación de enfermedades crónicas, aparte de que las sillas, ruedas tienen una vida útil y hay que estarlas renovando. Pero eso sí, se esperan hasta que ya tenemos casi encima las elecciones. Ay, Dios mío, yo creo que esto ni siquiera en los peores tiempos del PRI. De veras, qué brutos. Ah, pero el PRI anda perdiendo el tiempo en otro tipo de cuestiones, aunque no dejan de tener un trasfondo bastante interesante. Y es que ayer, integrantes del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes realizaron una visita de cortesía al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Roberto Tavares Medina, para presentarse y solicitar la colaboración del partido a efecto de que contribuya a que la ciudadanía consulte este servicio que pretende clarificar el ejercicio de todas las dependencias y organismos del sector público. Durante esta entrevista que se efectuó en la sede estatal priista, el presidente del Comité Directivo Estatal y el secretario general Roberto Tavares Medina y Miguel Ángel Juárez Frías, respectivamente, expresaron a los integrantes del ITEA la preocupación del PRI porque se fiscalice y clarifique más a fondo el gasto que realiza el partido en el poder, el PAN, y que se presume proviene de fondos públicos para promover y financiar a los candidatos del PAN a cargos de elección popular. Y si todavía tiene usted dudas, váyase a San Pancho a ver cómo el expanista Efraín Castillo está utilizando recursos públicos que le está dando, por cierto, el gobierno del estado. Bueno, por lo menos eso es lo que dicen, por supuesto. A esta reunión del PRI con el ITEA asistieron el candidato del PRI a la alcaldía de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, y los comisionados del ITEA, Jorge Alejandro Doping Suazo, César Octavio López Rodríguez y Rocío de Santos Velasco. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que ya inició, ya está en friega loca la segunda jornada ciudadana para la reforma electoral. Esta concluirá el próximo jueves 24 de mayo, así que ya queda realmente poco tiempo. Me estoy refiriendo a que la segunda jornada se realizará del 30 de mayo al 1 de junio y se efectuará de forma simultánea en los 31 estados y el Distrito Federal. Obviamente esto le toca también a Aguascalientes. Cada una tendrá una duración de 1 a 3 días de acuerdo con el número de participantes y ponencias que se reciban. Esta etapa ofrece un espacio de reflexión y análisis para que todos los ciudadanos interesados puedan expresar sus opiniones sobre dos ejes temáticos: campañas, condiciones de equidad y medios de comunicación. Esa es la primera parte. Y la otra parte es régimen de partidos y de agrupaciones políticas nacionales, para dar continuidad a los dos temas que se trabajaron durante la primera jornada. El tercer eje se titula campañas, condiciones de equidad y medios de comunicación, y contempla los subtemas relativos al acceso a los medios de comunicación, la propaganda electoral, la duración y la modalidad de las campañas, así como los actores que participan en ellas y sus responsabilidades. ¿Tiene usted ganas de saber cómo está el asunto y de participar? Pues entonces váyase a la dirección jornadas.ife.org.mx o vaya directamente a la página principal del IFE y dele clic al botoncito que dice Jornadas Ciudadanas. En la sección policiaca, una lamentable noticia. Fíjese que ayer a las 2:30 de la tarde, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el parque Benito Juárez, que está allá en la colonia San Marcos, se encontraba un menor lesionado por electrocución. Ahí llegó la unidad 1059 de la Policía Preventiva y la ambulancia 04 de la Cruz Roja a cargo del paramédico Roberto García. Ahí se entrevistaron con Jonathan Aguirre Alonso, quien les dijo que minutos antes se encontraba con su familia y se sentaron a un costado de la alberca. Allí observó cuando un menor que venía en compañía de otros dos niños se encontraba jugando con el agua, y en determinado momento observó que tocaba un tubo metálico y comenzaba a electrocutarse. El niño cayó en un charco de agua y seguía electrocutándose. Este señor, Jonathan Aguirre Alonso, tomó una de las manos del niño y, a pesar de que le dieron también unos tremendos toques, logró sacar al pequeño del agua, recostándolo a un costado de la alberca, para de inmediato, posteriormente, solicitar el servicio de los cuerpos de emergencia. Ahí llegaron los paramédicos, que lo trasladaron de inmediato a las instalaciones del Hospital Hidalgo, y su estado hasta el momento se reporta como muy grave, la verdad, es muy lamentable. Este pequeñito fue identificado como Gustavo Adolfo Marín Campos, de 10 años de edad, quien vive en la calle Botticelli de la colonia San Marcos. El tubo que tocó el menor va conectado a la bomba y es utilizado para sacar el agua necesaria para el riego del parque. Sin embargo, justo en el momento en el que el menor estaba tocando el tubo, se encendió la bomba y, pues, ¡ay, qué barbaridad! Le electrocutó a este pequeñito. Ojalá que sobreviva. Las agendas. A las 10 de la mañana, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará presente en la inauguración de la primera edición de los Juegos Deportivos del Día del Maestro y del Estudiante 2007. Esto será en las instalaciones del gimnasio Hermanos Carrión, ahí en el Cuarto Centenario. Como ya parece costumbre, Martín Orozco Sandoval no habrá entrevista. Eso, para eso me gustaba el alcalde. Por su parte, el gobernador del estado otra vez no va a tener actividades. Ya fue mucho. En el Congreso del Estado habrá a las 11 de la mañana la sesión ordinaria del Pleno. Déjeme decirle también que está el colectivo Ser Gay y Grupo Autónomo de Chicas Transgéneros Fangoria Nice convocan a rueda de prensa a las 9:30 de la mañana en el changarro llamado Acá Las Tortas, que está en el Centro Comercial Plaza Patria, ahí en el segundo piso. Esta rueda de prensa da a conocer las actividades que tendrán con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia. El clima para el día de hoy: la máxima 32 grados centígrados, la mínima 12 grados centígrados. Muy poco viento, la verdad, es el que va a estar soplando. La humedad relativa en el ambiente sigue en el suelo, apenas el 11%. Así pues, el punto de rocío cae todavía más, ahora está a los menos 9 grados centígrados, ¡qué brutalidad! El poco viento que sople lo hará a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora y vendrá desde el sur-suroeste. La presión atmosférica estará en 30.02 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. La duración de la luz visible será de 13 horas con 59 minutos y la luna aparecerá iluminada apenas en un 3% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y qué barbaridad, ya casi es hora de llevarme a los changos a la escuela. Qué espanto, qué horror. Bueno, ya ni modo. Ahí ando yo de loco, pues bueno, le voy a seguir dando a esto. Esto de ser reportero, no me atrevo a autodenominarme todavía periodista, a mí me falta aprender mucho por eso, pero eso de andar de reportero, estos son los momentos en los que se demuestra que hay amor a la profesión, hijo de su madre. Pero en fin, muchas gracias, amigos cibernauta. Yo ya no le voy a platicar de mis cuitas, a ver si me alcanzo a dormir por lo menos unos 10 minutos, y pues si no, pues ya ni modo, al cabo no faltará el momento en el que pueda echar yo la hueva en cualquier rinconcito. Hasta eso, yo parezco caballo de lechero, en cualquier ratito cuelgo el pico y me muero. Bueno, nos estamos escuchando ya mañana viernes. ¡Qué barbaridad! Se murió la semana.